Y vuelve el desenterrador. Otro día más, otro sábado más. Aquí a las 8 de la tarde en Irola Irratia. La radio libre que tiene ya 25 añitos. Ahí es nada. Con lo jodido que es intentar expresarse libremente aquí donde vivimos. Y por fin, pues tras el comienzo de la temporada y tal, un poco titubeante, porque más que nada han sido todo música, como os he prometido, empezamos a traer grupos. Y en este caso vamos a traernos, bueno, nos hemos traído ya a los Lekei Charras Veruna con su guitarrista de gecho, amigo mío y vecino, Mr. Mikel. Pues aquí estamos, pues un poco presentándoos pues lo que va a ser el nuevo disco, que nos han traído, creo, en formato, ¿no? Aitor, en formato... Aitor está conmigo, saluda a Peña. Gunon. Gunon, eso es, como mi padre, me encanta. Buenas noches, a las 3 de la marúa. Pues como os he dicho, nos van a traer su nuevo lanzamiento, que todavía no está masterizado, pero para que os hagáis una idea del sonido de este grupo, que como os he dicho, se reparte entre Ispaster, concretamente, si no me confundo, ¿no? Y Gecho. Y bueno, pues es que cuenta un directo atronador que pude presenciar por fin en un teloneo improvisado con This Gift, ¿no? Vos, It's a Curse. Un tremendo concierto de 30-40 minutos que me mostró que aquello no se queda solo en las grabaciones. Y bueno, pues se caracterizan por una base Doom, pero realmente a la hora de los desarrollos y también un poco por el pasado de algunos de sus componentes, que les gusta la cera que da miedo. Pasado, presente y futuro. Pues bueno, es una especie de Doom. Pues no sé, explícame un poco, Aitor, ¿cómo lo situarías tú? Porque es jodido etiquetar y la Peña no le gusta, pero la gente, los cuatro que nos están escuchando, para que se hagan una idea de en qué terreno se van a meter si un día le dan a play con vuestra música. Para explicarlo un poco, yo creo que vamos, no sé si es Doom, si es Sludge, si es Grim, qué cojones es. Yo pienso que al final lo único que es oscuridad pura y dura, mezclada a veces con cachos de zapatilla, con otras veces pues cachos más estoneros a lo mejor, y bueno, va saliendo. Tampoco hay un propósito de... Hay que hacer defender un estilo, ¿no? No, en el sentido está perfecto. Pues nada, pues lo dicho entonces, vamos como siempre, como el año pasado ya hicimos en varias ocasiones, pues ahora vamos a preguntarles un poco a los de Veruna que nos cuenten su historia y después ellos han traído un poco de música, según el batería, ¿cómo ha hecho? Joseba, ¿no? ¿Cómo es? Pele para los amigos, como queráis. Joseba, ¿qué es lo que has dicho que has traído? Queda claro las intenciones aquí del personal. Así que os voy a dejar un poco con lo que está sonando y ya empezamos con Veruna desde Lekei Tio, el desenterrador. I'm so very happy now, according to my teenage horror. Sleep again because I don't want you to know. Bueno, ya vamos a empezar con la grasa. Pues yo creo que lo que vamos a hacer es que Joseba, batería del grupo y guitarra también de los Titadine, pues entonces, pues bueno, vamos a ver que nos cuente un poco, a ver de qué se trata lo nuevo de Veruna, un poco, cómo es esto que vamos a escuchar. ¡Vamos! ¡Ah, cojones! Ahora sí que se oye. Cuando nos juntamos, la idea era hacer en plan un Doom muy, muy Doom, demasiado Doom, Funeral Doom. Era la idea. Sí, ¿no? Que yo sí estaría encantado, pero... Eso es. Lo que pasa es que últimamente se nos va la olla. Bebemos sí, ¿no? cerveza... Andamos mal. Andamos mal y claro... Hemos pasado del Funeral Doom al Funeral Crust. Eso. Eso es. Entonces, por ejemplo, el tema que vas a poner ahora es un tema que es bastante Funeral Crust, más que Doom. Y bueno, es un tema que hicimos hace tiempo, pero que por no dejarlo tirado, porque es un tema que ha salido de nosotros, que nos gusta y que es muy bueno en directo, o sea, tiene mucha pegada para la gente y eso, es un tema que gusta, o sea, pues, para no dejarlo tirado, pues lo vamos a meter en un vinilo que vamos a sacar, un 7 pulgadas con un par de temas nuevos, más un CD que traerá los dos temas del vinilo, más otros dos temas, más un, igual, tal vez un clip, estamos dudando. Sí, no es por hacernos interesantes, ¿eh? Estamos dudando. No, pero o sea, soy gente moderna, tío, o sea, está bien. Sí, sí. Me mola el rollo flequi, o sea. Pues nada, pues vamos directamente al grano, ¿no? Vamos a darle sí un poco. Dale, al, zurra. Al queroseno. Sí, sí. Joder, ¿cómo te gustan a ti los inflamables? Por cierto, queroseno, Titadine, joder. Ahí va. From another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet, bringing a new dimension in terror to the giant super scope screen. It's whatever intelligence there is. We'll be right back. Bueno, ya... ya habéis visto la cera que sueltan aquí la gente de Veruna, y en un día tan plomizo como el de hoy, yo creo que es que no... no hay mejor momento para poner este grupo y para hacer un programa orientado hacia el ruidismo en todas sus variedades. Y bueno, ahora vamos a preguntarle también a otra vez a Joseba, que no quería venir y por eso lo voy a hacer hablar más que a nadie. Un poco que nos cuente, porque claro, aquí Mikel Berruk, no... Berruk, para los amigos, igual que Pelo para los amigos. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Gran tapado. Pues la cuestión... el miembro oculto. Está, pero no está. Pues la cuestión es que Mikel no está desde el principio en el grupo. Y bueno, pues para que nos cuente un poco Joseba, que es de los miembros originales junto a Aitor, un poco cómo empezó y vuestro pasado musical. Así, un poco, ponernos un poco al día del cómo y el cuándo. Yo vengo a tocar zurra toda la vida. O sea, toda mi vida he tocado zurra. Pero me encanta el doom, me encantan las cosas lentas. Buah, me vuelve loco. Y pues con Mister, el famoso Aitor, que yo llamo Mister Music, pues un día de borrachera, me imagino, porque así nos conocimos, nos dio por, tenemos que sacar un rollo súper oscuro, súper lento, batitín, batatán, y así salió. Y luego pues porque el colega Mister y Mikel, pues se conoce no sé de qué, la verdad. Ah, vale, claro que sois filólogos, efectivamente. El mundo del inglés está aquí ahora mismo en Irola Irratia, porque aquí el presente también es profesor, así que bueno, oye. No nos estamos anunciando para nada, ¿eh? Bueno, yo también. Es verdad. De hecho, estamos cuatro profesores de inglés ahora mismo en una misma habitación. Parece el chiste. Sí. ¿Qué año más o menos, Joseba, se podría decir que es el que se fundó el grupo? Somos un grupo moderno. Será un 2009, 2010. Finales de 2009, creo. El primer ensayo, creo, si no me recuerdo mal, lo pegamos en Basauri, en una mierda de garito maloliente, muy malo. Y sería final de 2009. Hacía un frío del horror, me acuerdo. Sí, fue una de estas Semanas Santas horrorosas de frío. Sí, de esas vascas que llueve sin parar. Efectivamente, una Semana Santa está bonita. Y oye, cuéntanos un poco, porque tú, Joseba, por ejemplo, tienes otro grupo, que este sí que es de zurra, ¿no? Sí, sí. Y que vamos a ponernos ahora aquí unos temitas, sí, porque como son Titadine. Cortos, se puede poner más de uno. Titadine, tenemos un split que son 6 temas en 5 minutos. O sea, perfecto. Cumple más o menos un poco de lo que estaba hablando, ¿no? Entonces, sí, sí. Pues vamos a pinchar un poquito y ahora nos cuentes un poco así, como en pequeño, en petit comité, la historia del grupo. Y Titadine para vosotros, para que veáis por qué la palabra zurra está apareciendo tanto en la entrevista de hoy. Yeah. tras la escucha de Titadine, que como se habrá observado, es lo que igual en parte, aunque también todo esto es una intuición de aquí el desenterrador, es lo que hace que, por ejemplo, aparte del pasado musical también de aquí Mr. Mikel, que el sonido de Veruna no pueda ser calificado exclusivamente de Doom. Yo creo que es que no podéis ser Doom todo el rato. O sea, eso de pasado de Mikel es un poco incierto, ¿eh? O sea, es una realidad a día de hoy. O sea, solo toca zurra. Entre tema y tema en ensayo, solo toca zurra. Ya, o sea, no, en plan, estáis distraídos mirando a otro lado, zurra. Como pares, pisa un pedal y zurra. O sea, no le doy respiro. Sí, o sea, no da, este no deja cuerda, tío. O sea, la media suele ser 10 minutos tocando una canción y luego 5 minutos esperando a que Mikel termine de hacer el chorra para empalmar con la siguiente. Muy bien, esos son intervalos, intermedios. Eso es. Pues bien, entonces, por lo que me has dicho yo, Seba, aparte de Titadine y Veruna, ¿has tenido algún otro grupo en tu historia? Bueno, pues de hecho, estuve de batería en un grupo de black metal de Ondarroa. Ah, mira. Sí. Bueno, no llegamos a mucha cosa, pero el nivel era exagerado, o sea, una zurra que no era normal. Temas de 6 minutos con los beats por las nubes y bastante, bastante fuerte. Luego estoy ahora mismo en un grupo de stoner rock, así un poco psico, un poco entre psicópata y psicodelia. Y psicodélico. Pues muy bien, oye, sí, eso no conocía yo. Y... sí, un grupo que se llama Edena. Una pena, no te he traído nada. Joder, ¿lo tenéis grabado? Sí, tenemos un par de temas y así. Tenemos y está, suena muy bien, la verdad, sí. El que lleva el grupo es un jefe, tiene buenas ideas. Solo los domingos, pero tiene buenas ideas. Y. No es Aitor. Y bastante bien. ¿Sí? Sí. Aquí tenéis, por cierto, al otro miembro de Edena, para que veáis que todo queda en casa. Al final, sí, aquí sí. Al final venimos aquí cuatro grupos en una entrevista. Que son cinco grupos y tres personas. Realmente el movimiento del Equitio, porque también Peli y yo tenemos una vuelta a la zurra con un grupo llamado Dios te ama, que quiere ser más green incluso que el green. Más green que Titanic, ¿no? No, más green que el green, ¿eh? No, más crust. Digamos más crust. Se va a caer en crust esto. El crust es muy una sucia. Palabra que es como autodefinitoria, la palabra crust. Entonces, pues bueno, hasta eso más o menos son los grupos tuyos. Y por ejemplo, Mikel, ¿qué me dices tú de, pues, de tu pasado y tu presente? ¿Qué pasado? ¿Cuál es la música que has hecho tú? ¿Qué grupos has estado? ¿Y cómo llegaste a Veruna? Pues cuéntanos un poco el proceso. Bueno, primero voy a empezar por el comienzo con Veruna, ¿no? Eso es. Fue montarnos en el coche, camino al Equeitio, encontrarnos aquí a Pele completamente hecho un despojo humano, de resaca. Como siempre, el alcohol es el elemento de Gaupasa y tener que parar pues a la altura de Marquina o por ahí, en medio de un caserío a que vomitase. O sea, que fue una carta de presentación cojonuda. Dije, este va a casar bien aquí en él. Me lo va a pasar bien. Y bueno. Luego el pasado, yo vengo de los extintos, bueno, está ahí un poco en el aire, grabamos un disco de Three Was Morning, que hacíamos death metal, luego pasé a tocar el bajo en Carnivus Obracity, brutal death metal a fuego, con esa técnica es y tu seña de identidad. Exacto, sí, y muy buenos, por cierto. Sí, no, y... la verdad es que fue breve, ¿no?, tu estancia, que estuviste sí, tres bueno, años. Sí, bueno, estuve unos 2 años o año y medio y, bueno, la experiencia ha sido muy positiva. E incluso, oye, he sido partícipe de la grabación de un mini CD, el cual está funcionando muy bien. Hay que ver. Y encima ahora están trabajando ellos en temas nuevos, han conseguido tener una formación sólida, con un batería que parece que por fin, con todas las idas y venidas de baterías que hemos tenido o que tuvimos en su día. Y también estoy metido en una cosa mucho más lenta, que es un proyecto en solitario: Osmosis. Exacto, que es death metal oscuro. Y... es todo tú, ¿no? Sí, me suele ayudar a algún músico o alguien que controle suficientemente con el ordenador para programar las baterías, porque yo soy negado con el software, hay que decirlo. Así que, y bueno, el primer mini CD que saqué, pues eso, 4 temas de death metal oscuro, y ahora quiero sacar otro, pero ya destinado más al black, algo más oscuro. Quiero que sean estilos diferentes. Evidentemente no puedes estarte quieto en un mismo sitio, ¿no? No, ya, de hecho, ya me he cambiado ya de silla 4 veces. Los que te conocemos bien lo sabemos. Muy bien. Entonces, pues bueno, ahora yo quiero que Aitor, que es el que queda aquí por contarnos un poco su pasado, nos cuente, aunque ya parte no, del pasado favor, ha sido contado por el Joseba. Pasado de Aitor, no, por favor. Ya, no. Igual nos estamos metiendo en terrenos que no. Esto ya no es Doom, es peor. ¿Esto es horario infantil? No, no es horario infantil, no pasa nada. Entonces, pues bueno, cuéntanos un poco, Aitor. A ver, en tu caso, ¿cómo empezaste con la música y tu llegada? Bueno, la parte de Veruna ya la sabemos, pues se va. Pues sí, bueno, pues yo empecé a tocar el bajo con 14 años, algo por el estilo. Y han pasado muchos años y sigo tocándolo igual de mal que cuando empecé, de hecho. Empecé tocando en un grupo con colegas que nos llamábamos Flem. Nos fue bastante bien para lo que queríamos hacer, que era un grupo de colegas. ¿Grabasteis algo? No, no, conciertos, pero nada, poca hostia. No, no se grabó gran historia. Luego pasé a estar en un grupo punk, de punk rock llamado Los Chaperos. Aquellos que nos vieron en directo seguro que se acuerdan. Y nada, de allí estuve 7 años en Viridiana, que era pues un poco lo mismo que viene siendo Edena, pero en aquello participábamos más de una persona componiendo y en Edena estoy yo al final prácticamente componiendo. ¿Y grabasteis algo con Viridiana? Con Viridiana, ensayos y poca hostia. Y luego en Edena, ahora mismo, pues ahora que se ha decidido Pele juntarse de verdad al grupo, sí, ya incluye temas allí y tal. Y por el camino, pues me encontré con este personaje y nos metimos a hacer Veruna. Bueno, sí, vamos, es todo una, bueno, hay que decir una historia de amor. Que la entrada mía en Veruna fue también de fiesta. En un concierto, creo que fue el de Ire Press y Constance. Y se lo perdí, y yo. Sí. ¿Eso no fue el que fue gratis en Munguía? No, ese no. Fue en La Santana. Ah, en vale, 27. Vale. Previo, y previo. Y ahí empezamos a hablar con unas cervezas de Marc, y jaja. Son como salen estas cosas. Sí, pues, está quedando más que claro en la entrevista. Sí, que un grupo con problemas de alcoholismo. No os conocisteis haciendo la compra, ni ¿para qué? Ni a ver si me queda bien este chándal, si me tira de la sisa o cosas así, no. No, el alcohol está muy presente. Y no sé, tengo una curiosidad porque os habéis dado cuenta, me imagino, de cómo hace 20 años aquí no hacía Doom ni su puta madre. Nadie. Y hace 20 años, si escuchabas Cathedral, eras un apestado. Escuchas el primero de Cathedral, eras un apestado. ¿Cómo veis las cosas 20 años después, ahora que parece que tiene, aunque sea lo que se dice, un nicho de popularidad, como una supuesta afición relativamente fiel? ¿Cómo veis el Doom y los estilos extremos? Ahora, sobre todo, a favor de ello, está Internet. Sí. Cosa que antes no llegaba a nadie y eras un apestado, hicieses lo que hicieses, que saliera de la onda de la radiofórmula. Sí, Hoy en día, cualquier cosa tiene un poco de salida, si te lo montas tú también un poco. Sí, o sea, nosotros hacemos todo nosotros, o sea, editamos nosotros, grabamos nosotros, hemos masterizado con Sampe y vamos a hacer con más técnicos y tal, pero al final te lo curas tú todo, la publi por internet, haces tú todo al final. Entonces al final el que se mueve, pues se mueve un poco. Y antes pues era todo lo contrario, o sea, ya podías... Había que pagar hasta para respirar, para empezar. Sí, sí. Te tenías que pelear con un millón de personas para que sonaras un poquito por ahí. O sea, sí, internet ayuda bastante, está claro. Sí. Y sobre todo es eso, que si con lo poco que tú pongas de tu parte ya hay bastantes medios o millones de programas, o con tener un poco de... Sí, no. De además ya casi con la boca a boca y un buen uso de Facebook, incluso puedes llegar a... Sí, ahora ya no es ni tan siquiera necesario tener un MySpace en donde se pueda escuchar tu música. Ya hoy en día, con que tengas una página de Facebook con gente que te siga... Y de vez en cuando cuelgues un vídeo en YouTube de un concierto putuoso. Sí. Ya, bastante. Lo decimos por experiencia propia al final, porque nos gustaría trabajarle un poquito más las cosas, poder ser un menos desastre en internet, porque somos un auténtico desastre. Sí, pero... no, tenéis la página, parece, no sabéis la escena esa en la película, estas del oeste. Sí, pasa una bola rodando. Una bola de paja, sí. Sí, la bola del oeste, la auténtica y genuina oeste cobolía, Lequichón. Sí, no, somos un puto desastre, pero bueno, pero por lo menos... Pues no, tenéis ahí algo, sí, está claro. Parece que hay respuesta dentro de lo que cabe. Y conocéis el fenómeno, que a mí me parece que es de los más interesantes que está viendo a la hora de promoción gratuita de los grupos, lo de Bandcamp. Sí, conozco. Sí, y vais a hacer uso, porque a mí me parece... Cuando saquemos el nuevo vinilo, sí. Ya tenía pensado... Sí, está muy bien, porque puedes escuchar todos los temas de esa banda. Si te gusta, lo compras, si no, no... Si la banda decide y lo pone gratis, si no, eso no. Es, sí, luego, además, y me parece que está. De la opinión también de que, bueno, vamos a ver, nosotros no vendemos los discos para hacer ningún tipo de beneficio. De hecho, se venden poco por encima del precio de fabricación. Sí. Entonces, pues bueno, pues. A mí, el hecho de que mi disco se distribuya gratuitamente por internet me parece de puta madre, porque de primeras no estás cobrando por algo que te está gustando, que me parece que ahí es donde te prostituyes un poco. Y para seguir. está claro que se abre muchísimo más el rollo si claro. Entradas gratuitas. Depende un poco de la, ¿no? De la filosofía, la posición que tengas tú ante... Sí, yo creo que en este grupo, bueno, en este grupo, yo en todos los que he estado, yo creo que nunca ha habido pretensiones económicas. Entonces, desde el momento que tienes eso quitado, que sabes que lo haces para ti mismo, también tienes menos complejos, disfrutas más. Sí, no, y tienes mucha más libertad creativa. Tienes que hacer algo tuyo, propio. De todas maneras, yo creo que, como habéis dicho, con todo lo de internet, con todas las facilidades que se tiene ahora para que te salgan ciertas cosas que antes eran muy caras. Sí. Pues con la facilidad que tienes ahora para poder saltarte ese tema, yo creo que se puede hacer una carrera, ¿no? De la música. Hombre. Ah, una carrera, no tengo que te conviertas en los Rolling Stones, pero sí en un grupo de garitos de 100 personas. A nivel underground está clarísimo que sí. O sea, internet lo que ha hecho ha sido revolucionar el underground, que antes era, pues sí, antes realmente daba uso a su palabra el underground. Hombre, underground, sí, porque está bajo. Antiguamente tenía su... Pero a día de hoy, pues bueno, te puedes hacer un underground diferente. De ahí el nombre del programa del aquí presente, Desenterrador. Desenterrador, pues no queda claro el matiz. Hombre, la esencia del underground antiguamente tenía lo suyo, que te llegaba un grupo o dos nuevos y los disfrutabas a tope. A día de hoy yo veo infinidad de bandas que al final ni escuchas, compras discos y te gustan y los escuchas dos veces y necesitas mucho tiempo. Hombre, hemos pasado de 0 a 100 en cuestión de 5 años. Sí. No, eso es totalmente cierto, pero bueno. También mola, ¿no? Porque sí. A la hora, la verdad, te bajas tantísima música que al grupo que le prestas 5 minutos para escucharlo y es un privilegio. Eso es. De hecho, el hecho de que de tus 200 discos que tienes igual para poder escuchar, escuches uno más que otro, para ese grupo es como hostia, mira que... Sí, desde luego, ¿no? El destacado. Se ha salido en el random, ya está. Sí. Hostia, y no sonaba mal en el random, pues igual me lo pongo otra vez, pues bueno. Y entonces este nuevo, le vais a sacar un 7 pulgadas, contadme un poco... Sí. Lo has contado antes, pero sí, amplía un poco más. A ver, pues lo hemos grabado en Musicorta, son estudios de Amoroto. Sí. Joder, Amoroto. Sí. Hostia, el famoso existe, Amoroto. Existe. No, es que aparte de sí, lo. Queda más perdido que incluso que Amoroto, es cojonudo. Sí, queda en el monte, en la punta, entre Amoroto y Quizaburuaga. Lo lleva un buen amigo, Jota. Y aunque he hecho yo de técnico, hemos grabado ahí con su material. Y un materialazo de puta madre, sí. Un sitio estupendo. O sea, muchas moscas. Te puedes ir allí. Me las grabo en verano. De vacaciones a grabar lo que te dé la gana, tío. Es un sitio increíble, un paraje de puta madre. Es un privilegio haber pasado por ahí. Sí. Y luego, pues aunque tirado yo de técnico y luego lo va a tocar Sampe, pues eso, pues también desde aquí echar un gracias gigante a Jota, que se ha portado como un campeón, tío, sobre todo aguantándonos. Y pues eso, pues hemos grabado tres temillas. De esos tres van a ir en el vinilo dos. Y otro tema nos lo guardamos en el bolsillo. Claro. Sí. Para una cara B, ¿no? A sacar luego el mítico disco Rarezas. Es una rarecilla, la verdad. Sí, porque es una rareza. No va mucho en nuestra mano, pero oye, si ha salido de nosotros, tampoco vamos. Es como el hijo feo, no lo vas a tener en el armario todo el día. O sea, lo tienes que pasear con el resto de los hijos. O sea, exacto. Que le dé la luz. Eso es, le tiene que dar la luz. Los días pares. Eso. Y eso es, pues sacaremos un vinilo con esos dos temas, sobre todo, que son uno es Caravaca, que espero que suene ahora, ¿no? Sí. Que suena ahora. Y el otro es Bathers. Bathers es un tema relativamente viejo también, es de los primeros. Es el tercer tema. Sí, es el tercer tema que hicimos Aracoaraco, o sea, hace ya mucho tiempo. Bueno, no tanto, somos un grupo joven. Pero es el tercer tema. Y así todo sigue teniendo un punch y una pegada directo que, o sea, que es imposible quitártelo de encima. O sea, sí, que vamos a tener que sacar sí o sí. Mikel, además, o sea, Mikel es el que teníamos el tema bastante guapo montado, pero dentro de lo que cabe bastante estancado también. Sí. Entonces, pues Mikel la verdad es que le dio una visión diferente y ha sido una gozada poder currar con él. Sí. ¿De ahí? Y espera que hay que buscarlo, sí. Sí, la verdad porque es que Bader ha cambiado mucho. Vale. Pues nada, vamos a lo que se dice crudo y al grano, vamos a poner un poco lo que es el, ¿no? Esto es un premaster. Esto es un premaster. No tiene ni mezcla, ni efectos, ni master. Esto ni master. Es peruna, o sea, crudo. Eso es. Esto es lo que salió del estudio directamente. Pues yo creo que así crudito y como a veces se aprecia mejor los matices. Exacto, en primicia. Os vamos a poner aquí buen attachment, me imagino que tenés. Caravaca, eso es. Dejadme un momento que la que la coloque y pues aquí tenéis Caravaca, Veruna desde el Ekeitio Ispaster concretamente y Getxo, para que digáis que Nunca diríais, un grupo que tiene gente de ghecho y spaster, pues sí. Yeah. hay de todo. Y bueno, aquí tenéis Crudo, lo último de Veruna, que va a ser publicado, esperemos que en breve. Sí. ¿Cómo, cuándo calculáis que va a salir esto? Hombre, pues lo ideal sería que esté para finales de año, enero, así, sí, como muy tarde, ahí, sería sí. Lo ideal. Sí. Y bueno, pues contadme ahora ya para finalizar y os despedís y dais las gracias y todo. Además, esta entrevista va a ser grabada. Muy bien, muy bien. La intentaremos colgar, no sé muy bien cómo. Tú ya sabes de esas cosas. Eso sí. Es. Pues despedidos un poco y contanos a ver qué proyectos tenéis de aquí de cara a los próximos meses, de conciertos y demás movidas. Pues en cuanto a conciertos, la cosa está bastante mal porque hemos tenido... Por un tema, ¿no? Sí, ha tenido un accidente pele con la bici, se ha jodido el escafoides. Y bueno, esperemos que de aquí a, no sé, 2 meses o así. Podrías darle más romanticismo en un Cadillac ahí en la ruta 76 a toda hostia, a ver, Harley, yo qué sé, macho. No iba a montar una bici, iba a montar encima una cabra. Y quedó primero. Pero, dos cántaros de leche a cada lado, ¿no? Eso es, sí. Y se distrajo porque había una chica por ahí. Y, bueno, vi a otra cabra. Pero bueno. Una tabernera, ¿no? Que... Sí. La cabra llama al monte. Exacto. Y no le importa si estás agarrado o no. Eso es. Sí, el problema es ese. Pues bueno, ahora lo que vamos a aprovechar pues estos meses va a ser para ensayar mucho en un sofá con acústicas y empezar a preparar lo nuevo que va a ser titulado Tunguska, ¿no? Tunguska, sí. Va a ser un tema, un único tema. ¿De cuánto? A ver. Pero esperamos, o sea, no le hemos puesto un tiempo, pero no se va a quedar debajo de 60 minutos. O sea, siguiendo la estela de los grandes Sleep. Eso es. No. Sí, eso es. Sí, pero mejorando. Los Sleep fueron un poco pesados. Nosotros vamos a ser zurrayeros y buenos. En plan, vamos a dar, o sea, buena tralla, o sea, bueno de todo va a haber. O sea, nos estamos comiendo mucho el tarro para hacer ese trabajo. Sí, yo creo que va a ser va a ser el puño en la mesa, o sea, intentar conseguir que nadie se aburra escuchándolo, o sea, que nadie le pase el siguiente tema porque va a sonar el mismo encima. Exacto, o sea, sí. Se lo va a tener que tragar o entero. O sea, que eso sería es lo que estamos buscando hacer. De momento ya tenemos un buen rato de música, sí. Bien pensada, bien ordenada, con un tramo acústico, con un tramo de tralla, con un toque más black. O sea, va a ser un trabajo bastante plural, bastante gordo. Es muy personal. Sí, va a ser muy gordo. Es una cosa. Que sería ver una entra en ese tema. Al final, todas las influencias. Todas las disquisiciones mentales de cada uno, ¿no? Eso sí. Eso es. Seguramente. Y bueno, pues tira la cosa para larga y además tira para bien. Y en cuanto a conciertos, pues bueno, lo que estábamos diciendo. Ahora mismo no podemos pensar en conciertos a corto plazo. Sí. Pero a largo plazo, pues. Sí, tenemos. Tenemos intención de presentar bien este trabajo. No sí, se nos olvide, por cierto, ahora que estamos aquí todos juntos, que hay que ir a cierta casa de Cantabria. Hostia. Sí. Hacer eso... las famosas castañas sessions. Esto en cuanto mi muñeca diga que puedo hacer blast beat, se hace. Sí, blast beat. Es la palabra clave. Sí. Vamos a intentar probar una torre que mi familia tiene ahí en Cantabria, que es de piedra y madera noble. Y que tiene que tener un sonido bastante interesante. Además tiene un piano ahí mismo en medio que se puede... Sí, yo lo he tocado y da miedo. Unos acordes, puede ser entretenido, sí. Ya lo has cagado, has dicho la palabra clave, piano. Toca la sal. 8 horas de... De entombamiento. Richard Kleiderman. Solo unos privilegiados podrán asistir. Sí. Y bueno, ahora, pues bueno, decir lo último. ¿Queréis despediros de...? Bueno, yo quería decir un poquillo, sobre todo, pues dar las gracias a todo aquel que nos ha hecho posible el curro que estamos haciendo ahora mismo, pues porque por distintas causas hemos tenido que tirar de colegas para muchas cosas, para conseguir materiales, para conseguir salas, para conseguir millones de historias, y hay muchos colegas que han estado ahí, pues concretamente yo he tenido que grabar las dos últimas grabaciones las he tenido que hacer con una pantalla que no es mía ni tan siquiera, y le quiero dar las gracias a Paulillo de Lekeitio por dejarme la pantalla. Buena, Paulillo. Porque la verdad es que se ha portado de puta madre. Y bueno, y... Cómprate una pantalla ya. También a Jota, y sobre todo, parece que es como un poco chungo, ¿no? Agradecer también a una persona a la que le vas a pagar por su curro, pero es que realmente... Nosotros nos sentimos súper bien y súper identificados con Sampe por el sonido que nos saca, y me parece que es meritorio, por lo menos. Es dinero bien pagado, ¿no? Sí, desde luego. Desde luego. Porque y estoy encantado, además. Ese es de la gente. Tengo ganas de estar en alguna grabación con él. Sí, es un tío, joder, enfermera. Aparte, te sabe sacar el sonido que tú quieres. Yo no sé si lee mentes o no sé qué cojones tiene, pero si quieres algo oscuro, te saca algo oscuro. Y joder, hemos estado hace poco también con otra grabación que lleve unos de Legate o McConac, y les has sacado también lo que ellos querían. Es una pasada, o sea, trabaja de una manera de puta madre. Dentro de cómo es él, que le cuesta coger el teléfono y cosas de esas. Nah, bueno, ya, Sampe, que sepas que esto va a ser colgado. Un saludo desde Irola Irratia. Un abrazo. Hola, Sampe, gora. Él ya sabe que le queremos, además. Hombre. Y ya para terminar de agradecer, pues. Bueno, también hay que contar una pequeña historieta que nosotros tenemos montado ya hace un par de añitos, que es Grindeche, que es un mini sello que hemos hecho en el de Tita Dina. Sí, para sacar todos nuestros rollos, porque al día, bueno, pues por globalizar un poquito todo lo que hacemos nosotros y tal, y pues eso, pues sobre todo detrás de Grindeche, pues vale bien que es la casa de mis padres. Pero pues eso, agradecerles a mis padres que están ahí. Bastante aguantan de Tita Dina, sí, no, de Runa, o sea, de Dena, de Macona, es que no creo de que mis grabaciones. Va, aguantan la hostia, tiene el cielo ganado. Sí. Más mi madre que mi padre, pero sí, tiene el cielo ganado. Joder. O sea que sí, ya. Aburrirse no se aburren. No, la verdad es que encontrar parientes como son todos los de la generación nuestra que te apoyen en esto de la música es bastante jodido. Así que sí. Yo creo que es simplemente ya meritorio el mero hecho de que reconozcan que lo que estás haciendo pues tiene un valor. Sí, sí, está bien. Porque sí. Vamos, sí. No ponen ninguna traba nunca, y eso que les estamos jodiendo tarde sí, tarde también. Sí, todas las siestas sabidas y por haber todos los sábados. Ya, bueno, yo creo que ya se duermen. Si no, de hecho, si no se escuchan, no duermen. Sí, no, encima es la hostia. Titadín entre semana, ver una a los findes. Uf, es duro esto, ¿eh? Es duro de llevar. Sí. Luego, además, hay que tener que decir que ensayamos en 4 metros cuadrados aproximadamente. Sí. Y aunque el garito sea pequeño, no, creo que Titadine no lo hace, pero Veruna seguro no ensaya volumen bajo. Y puede joderles bastante y lo aguantan bastante bien. O sea que es totalmente meritorio. Sí. No serán fans, pero desde luego son los que más nos aguantan. Bueno, alguna vez la ama de Pele, yo creo que la he visto con alguna sudadera de Ortodox o algo así. Se la ha robado, y con alguna de Morbid Angel. Así que me suele decir, ¿esa la foto esa que mal? Tiene, Vanessa, de su madre limpiando la habitación con una sudadera de Neurosis. Eso sí que maravilloso. Mola, tío. Eso sí que mola. Tío. Qué buena, tío. Una señora ahí limpiando con una sudadera de. Con el Given to the Rising ahí en grande, ¿no? Joder, eso sí que son las madres que molan. Pues nada, ¿y algo más? Agradeceros a vosotros, Irola Irratia, por este momento. Y esperemos que nos estén escuchando unos cuantos. Y si no, les vamos a dar la chapa. No os preocupéis, que van a ser muy conscientes. Sí, se colgará en Facebook. Pedro, es que ricasco por vernos aquí, desde luego. Y es que ricasco por lo de Castañares, que sabes que lo vamos a hacer y vamos a acabar todos llamando a la ambulancia porque nos vamos a coger un Castañares los que llevas tú, Castañera. De grabación, es un poco como los de Can, que tenían de un disco como 800 horas de grabación y solo valía una. Ah, esto va a ser algo parecido, sí. ¿No? Sí, una hora con la posible. 800 horas de grabaciones y valdrá menos una. Seguramente se podrá sacar nada. Sí. Seguramente será la primera. Sí, no, por rotura de tímpanos y la hostia. Pues esta yo os la dedico a vosotros. Gracias por venir. A ti. Os traeré más veces siempre que queráis venir. Muy bien. Y para recordando la sesión a la que me acompañó ayer en La Sonora tras el concierto de Caspian. Me quité muchas espinillas. ¿Te quitaste? Y van a ser dos las que van a sonar. Una es Killing Joke, este puto temazo llamado Asteroid, que el nombre lo dice todo, es como un puto asteroide en tu cara. Y luego la de Circle of Shit de Godflesh, del único de los dos discos que grabaron con batería humano, nada más y nada menos que Brian Mantia, un puto maquinón. Así que hacemos la transición hacia Desenterrador versus Veruna con estos dos temitas. Muchas gracias a todos por venir. A ti, es que ricasco. Y ahora tomamos el disfraz de aficionados a la música. Egurre, egurre. Y es que... And it's all far from heaven, burning as it were a lamp. And it fell upon the third part of the waters. The waters. Nowhere, never shoot me down. 10 minutes. We'll be right back. Y ahora ya en la recta final del programa tenemos 54 minutitos para hacer un toma y daca, y poner unos temas, yo pondré una cancioncita y ellos me responderán con el arsenal que han traído, que como bien nos ha explicado Joseba, es básicamente zurra. Así que... Sabiendo lo que hay, yo me voy a tirar por el rollo maricón y voy a poner una de Helmet, porque la pinché ayer y la verdad es que también comprobé que es un grupo que con una sala con buen sonido, para pinchar es bastante, como dice Miquel Vega, es bastante pinchable. Así que eso es, efectivamente. Así que os voy a dejar con una de un disco muy poco apreciado de Helmet llamado Aftertaste, el último de la primera formación, que me parece un discazo y para mí lo demuestra esta canción, se llama Pure. Bueno, con otro grupo con pegada el que nos va a ofrecer Joseba, cuéntanos un poco. Un poquito más diferente y un poquito más oscuro, pero con un sonido muy bueno. O sea, europeos con un sonidazo a mis valores al menos. Cult of Luna, el tema Eternal Kingdom, que es mi disco. La verdad es que tiene un directo corto. Así que me parece bien, me lleváis la contraria con estilo. Eternal Kingdom. We'll be right back. tras este viaje astral que son los Cult of Luna, ahora, como Aitor parece que nos ha prometido un rollo más rockero, pero va a haber zurra, no os preocupéis. Pues yo he elegido una cancioncita de un disco mío que parece mágico, de Monster Magnet, el Super Huge del año 93. Un grupo que tocaba psicodelia cuando ni Dios quería oír hablar de ella. Space rock total. Con una distorsión y una suciedad que es un prodigio de sonido. Aunque como todos sabemos, hayan robado tantos riffs a tantos grupos, lo hicieron con mucho estilo. Como en esta canción llamada Cyclops Revolution, Monster Magnet, Desenterrador versus Veruna. Yeah. Bueno, y ahora yo os voy a pinchar el que por siempre será mi tema favorito, que diríais cualquiera, una persona que toca Doom, qué cojones anda escuchando esto, pues sinceramente es el riff de guitarra más potente de la historia y se lo hago. Y listo. Los Stooges, o Stooges, como dicen en su país de origen, TBI on you. Bueno, y hablamos de pioneros, hablamos de gente que está totalmente fuera de época y lugar, que ignoraba por completo lo desorbitado de su influencia y de lo que iba a suponer para el futuro de la música, y en este caso Blue Cheer, un grupo que tuvo una breve, bueno, ha durado mucho tiempo en la historia, pero tuvo una breve momento de gloria con tres discazos que sacaron en su primera encarnación. Y para mí esta versión de su primer disco del año 68, yo creo que era 67, pero en cualquier caso, meter esta distorsión en este año, y Black Sabbath todavía se llamaba Nerd, no digo más. Summertime blues. Oh, well, my mama, papa told me so. for the summertime blues. Igual vienes a presentar tu tema, digo, por aquello de... Miquel siempre se llaman Misery y ya sabemos qué es lo que ocurre a partir de ahora, ¿no? Que ahora va a cambiar la cosa. Empieza la zurra. Zapatillón, tupa-tupa, etcétera, etcétera. Muy técnico y muy bueno, la verdad. Cuéntanos un poco. Pues Misery, la verdad, vienen del brutal death metal técnico y con un guitarrista que manco cuanto menos. Vale, yo creo que... Con eso es suficiente. Está todo dicho. Toca con un dedo. Eso es. Vamos a ver esta demo. Misery, y ya, lo siento, pero ya os podéis ir a otro lado si queréis dormir hoy. Durante 2 minutos y pico. Eso es. We'll be right back. bueno, ya veo que están trayendo las armas mayores, pero bueno, he detectado ciertos toques progresivos en esta canción de Mincery, que no, un grupo que no conocía. La verdad es que dentro de este estilo que se me hace un poco duro, me ha gustado bastante. Ahora voy a poner a los grandes del death metal con connotaciones jazz, a los ACDC incomprendidos en su tiempo y con un poco de razón. Si no, volvemos un poco otra vez al tema de los pioneros y la gente que hace las cosas sin importarles lo que piense nadie. ACDC Enthralled in Essence. Un poco correoso, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver algo más fresco. Pero bueno, ya que estamos, decir que Veruna somos un grupo que sobre todo somos de Euskal Herria. Hablamos en euskera, cantamos en euskera, aunque tenemos alguna letra también en ruso y latín y tal. Pero bueno, el siguiente tema lo vamos a presentar en euskera. En plan, urrengo gantía, sí. Mar deskonstruktaldia da. Hone, que ni te itxetela Amerikara tira, baina nago seguru. Eta gaur en egolan Death Grin oso zurraierua da, oso freskua. ¿Vale? Venga, egurra. Zurraiero, hostia, coño, muro de construc aquí. Ignorance, breaking your voice, your crushing voice, the loss of conscience, your choice. Pues ahora vamos a responder a este Murder Construct, que joder, otra vez me ha vuelto a impresionar bastante positivamente. Y bueno, voy a poner un clásico, entre comillas. Es este disco de Napalm Death, Leaders Not Followers, que se dedicaron a homenajear al underground ochentero mundial. Y no sé, creo que el grupo se llama Slaughter, no estoy muy seguro, los que compusieron la canción original. Slaughter, no los los de hair metal, no, no, sino no. Los otros Slaughter. Y bueno, aquí tenéis este Incinerator, que a mí esta canción, solo el nombre ya me vuelve loco, tío. Y como dice Mark Burney, nada más empezar la canción, make way for the Incinerator. Make way for the Incinerator. Rengo kantia nik aukeratua da. Da, bueno, gauza punkera mugitzen ari da, naiz eta Napalm Death Grind izatea, baina bueno, baina erraietan badakigu punka dago. Da, amen, nire punketan, punkietan, nire begikoenak. Samhain. Black Dream. Yeah. ahora, pues bueno, dado que estamos con un poco, como bien ha dicho antes Aitor, girando hacia el punk o al sonido punk, voy a poneros a uno de mis favoritos, desafiando las nociones de buena producción y haciendo un ruido bastante infernal, pero dentro de un contexto más rockero, y estamos hablando de Mark Lanegan y este Methamphetamine Blues, que yo creo que es perfectamente definido por el título. Terminando el rollo, como dice Joseba, y bueno, la selección ahora es de Mikel, y bueno, ha elegido una canción que va a cerrar el programa, porque dura 10 minutos. Puto Mikel. Que no raye, deja la mitad, que es un pesado. Puto Mikel pesado. Así que me despido de todos, muchas gracias a los de Veruna, esta entrevista será grabada y se subirá a internet cuanto antes, y bueno, ha estado muy bien, me he divertido mucho, y muchas gracias a todos. A ti, qué ricasco. Gracias, Pedro. Más de lo mismo. Esperamos volver cuando esté el vinilo en la calle, presentarle un poquito más en serio, con menos cerveza y más seriedad. Vale. Y pincharlo entero, incluso. Eso es, pincharlo entero. Sí, y bueno. En la canción vais explicando el porqué. Eso es. Sí, sí, vas cortando incluso. Pero sin cerveza no me convence, ¿eh? No, hay que traer más cerveza. Yo creo que lo que ha faltado. Más cerveza, o sea, menos cerveza, más tequila. Ah, vale. Es así, sí. Más cerveza y menos canciones. Es que ricasco. Venga, chicos, ahí va. Though another world is inevitable.